10:05 en toda la República Argentina. Otra vez jueves, hoy 22 de octubre. Y estamos en la 90.5, como siempre, claro, los jueves, acá. Hoy, como les decía, antes de entrar a mis compañeros, vamos a tener un programa estelar. No sean gatos, sean pumas, escúchennos. Tampoco sean giles, porque vamos a estar acá hasta las 11 en esto que es el semillero de 10. ¿Cómo anda mi compañera, mi copilota? Muy bien, Luis, ¿vos? Bien. A mí me gusta porque yo no sé si es una sonrisa genuina o es que está tentada por la... Me tiento por todas las caras. Sí. Y por lo que dijiste recién, ¿no? Chistelar. ¿Tenés algo para sacarle foto y lo publicamos en Facebook? ¿Tenés para sacar foto, digo, de las caras que te hacen reír? Sí, igual mi celular está en rojo, la batería, así que si ahí me... Ahora sacamos una foto. No lo cargué, no lo puse a cargar, así que... Sí, si se bancan, escrachamos, ¿te parece? Sí, ya lo hiciste, vale. Y bueno, vamos por más. Bueno, sean todos... problema. ¿Qué? No tengo problema. ¿Te puedo sacar una foto vos también? No. Hágase cargo, porque hasta las 11 conduciremos este automóvil radial llamado el Semillero de 10. Y las risas continúan al aire, no importa, porque esa es la intención, poder ponerle pilas a un jueves que parece que en cualquier momento se larga la lluvia, al menos en la ciudad de La Plata, los que nos escuchan a través de la 90.5 y los que nos escuchan a través de fmfutura.com.ar, ya saben que en La Plata se está por llegar a llover. Qué lindo ver las caras así, me encanta, porque quieren aguantar la sonrisa y yo breve les estaré sacando fotos y todos estarán publicados en la página o Facebook del Semillero de 10. ¿Qué onda? ¿Te parece contarle a la gente qué es lo que vamos a tener o lo dejamos? No, lo dejamos. Primero vamos a mandarle un beso a Andrés Garrote. Claro que sí. Porque siempre nos olvidamos. Claro que sí. Así que un saludo. Claro que sí, Andrés Garrote, que está en Comunidad del Palo. Correcto. Él nos antecede, está los jueves a las 8, de 8 a 10. Ya lo saben, de 10 a 11 nosotros. Así que gracias por recordarme. No, a su vez, con lo que decías recién, ya diste todas pistas, así que de lo que va a pasar. Muy bien. Que la gente saque sus preconclusiones. Sí, lo dejo a tu criterio. Señoras y señores, sean todos muy bienvenidos a esto que hemos denominado el Semillero de 10. Estás escuchando el Semillero de 10. Desde el punto de vista artístico, musical, yo creo que es una de las usinas más grandes que tiene la Argentina, sin duda. Voy a cuidar de mi amorcito, que está borracha por demás otra vez. No puedo concebir el rock nacional sin el rock platense, como no lo podría concebir sin los inicios del rock en el Rosario, por ejemplo. Yo tengo un dicho que es La Plata es la ciudad que tiene una banda por manzana. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Hoy es el día perfecto, ¿o no? Es la noche perfecta. ¿La noche perfecta como para qué, por ejemplo? Para hablar de estelares. Ah, mira vos. Yo creo que sí. Sí, por supuesto, siempre. Viste siempre que va a llover y todo, pero yo creo que es el momento perfecto para hablar un poquito de una de las grandes bandas platenses. ¿Tendrá algo que ver el nombre con las estrellas, por ejemplo, con estelares? Sí, puede ser, en realidad. De Estela, viene el nombre Estela, gran amiga de Rocambole. En su momento organizaban recitales juntos y estaban haciendo un juego de palabras con el nombre de esta gran amiga de la banda y así surgió Estelares. Mira vos. Mira, por ahí uno piensa que tiene que ver con justamente las estrellas o algo relacionado al cosmos. Y bueno, puede ser la estela. Sí, la estela. Está bien, bueno. Perdón. Bueno, sí, son de tomar mucha cerveza los chicos. Cada vez que surge algo con esta banda, sale una cerveza de por medio, así que bien. Puede ser, ¿por qué no? No sé si tomarán Estela. Bueno, puede ser, ¿no? Yo creo que lo amerito. Puede ser, ¿no? Sí, está perfecto. Contame entonces qué onda. Como dijiste vos, bien, Estelares. Exactamente, vamos a hablar de Estelares, banda platense, pero que sus integrantes, por lo menos los dos primeros que dieron origen a esta gran banda, son de Junín, los chicos, pero decidieron venir a la ciudad de La Plata a formar su gran banda. Pero, ¿por qué no lo escuchamos de la mano de Manuel Moretti? ¿Por qué vinieron acá? ¿Por qué vinieron a la ciudad de La Plata? Como algunos sabrán, yo soy nacido en Junín y viví hasta los 17, casi 18 años en Junín. Cuando tenía 10 o 12 años venía acá porque tenía a mis tíos y a primos. Cuando chico era fanático estudiante de La Plata, nacido en Junín, rarísimo. Así que desde ahí venía mi primer dato con La Plata. Me gustaba el clima platense. Vine a estudiar filosofía, entré en la Facultad de Humanidades. Hice todo el semestre, me acuerdo que rendí, todo impecable, pero después como que desconecté y me fui a Buenos Aires. Vine con otra carga en principios del 87, de ahí ya me quedé. Era una etapa como muy, muy emocional, muy cargada mía, etapa de experimentos químicos en mi cuerpo y una etapa muy, muy especial. Vine así como a ver si podía bajar a tierra, porque habían sido como años muy fuertes. Cuando llego a La Plata, vivían juntos Fernando Rica y Fernando Migliorini. Fernando Migliorini fue el guitarrista de la primera banda que armé, que se llamó Licuados Corazones. En esa época era la primavera alfonsinista, entonces disfrutábamos mucho de toda la novedad que traían los 80. Hoy lo escuchamos de la mano de Manuel Moretti, el cantante de Estelares, que nos contaba también y hablaba sobre Licuados Corazones, que fue su primer inicio junto con Víctor Bertamoni, que también lo acompaña en esta banda Estelares. Tocaron en Licuados Corazones, como dijimos, banda que no duró mucho, estuvo un año y tuvieron varios temas, hicieron aproximadamente 32 canciones, pero no surgió, no siguió seguirla adelante. Y en el 91, junto a los hermanos Mutinelli, que hoy por hoy están en la banda Monstruo, formaron Peregrinos, también banda que no tuvo tampoco mucha trayectoria. Un año más, juntos estuvieron en La Plata Rock, también compartieron el escenario, estuvieron en un concurso, el cual salieron primeros y ganaron. Juntos estuvieron también contra Peligrosos Gorriones, banda que hicimos la biografía no hace mucho. Claro, que bueno, contabas que habían competido, por llamarlo de alguna manera, y bueno, habían sido vencedores los Peregrinos. Vencedores. Y mira quiénes eran. Y eso, claro, y eso que no les gustaba tanto tampoco la idea de competir por la música, sino que ellos generan otra cosa con la música, diría Manuel en algún momento. Y bueno, en esto, en el 92, se difunde también Peregrinos y empieza junto a Paris Silvera también, que está en el bajo, en Estelares. Crean en el 94 esta banda Estelares con mucha garra, digamos, y con muchas ganas de hacer música. En el medio de eso... Perdóname, ¿se forman en el 94? En el 94, sí, en realidad tienen 21 años de existencia. Que en realidad ellos empiezan a festejar, digamos, sus inicios en su momento desde los años 90, diría Manuel. Porque estuvo mucho tiempo junto a Víctor, o Victorio le dice él, generando música, digamos. Entonces ellos festejan desde los años 90 aproximadamente su historial en la música. También con Victorio estuvo en una banda de tango y por eso es que tienen ese parafraseo tanguero. Es verdad, y bueno, ahora quizás me adelante mucho en el tiempo, pero recuerdo un video de ellos como vestido de tangueros y demás. Pero qué onda, tenían alguna especie de, digo ellos dos como fundadores de, llamémosle, influencia de alguien del tango o de alguien... En realidad no es una influencia, pero sí estuvieron mucho tiempo tocando en una banda de tango acá de la ciudad de La Plata. Ajá. Que no fue conocida tampoco, pero como que lograron sacarlo de eso. También ellos dicen que tienen mucha influencia de lo que son los Beatles, junto a Pali también, Pali Silvera. Y de ahí más o menos sacaron su idea. También, bueno, Manuel dice en algún momento que él el tango lo que le genera es que es muy visual. Que el tango para él es muy visual y él en las letras que él compone lo que quiere es que la gente vea lo que quiere decir. No solamente que las sienta, sino que pueda verlas. Es muy fanático del cine también. Por eso también en, creo que es en Ella Dijo, puede ser. El tema que suena ahora de fondo. Sí, exactamente. Que él en un momento dice, puedo ver a Frank Sinatra y no sé qué en mí. Que lo saca de una película. Igual el tango con el rock queda muy lindo. Queda muy linda esa fusión. A mí me gusta. Está bueno en lo melódico también. Claro, sobre todo en las voces. Sí, a mí me gusta. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, y también que él, de un primer momento, Manuel dice que hasta él mismo lo puede crear las letras que él crea, ¿no? Porque dice que nunca hizo algo que sea tan popular, sino que quiere generar otra cosa y que escribe desde un punto muy autobiográfico también, si quiere decirse, y que escribe mucho desde el lado de la soledad, por eso también es que son muy amorosas y románticas sus canciones, en algún punto. No sé, es un tipo de solitario. Sí, dice que sí. Él por lo menos se plantea así, se plantea de un lugar que él dice que en su momento estuvo muy solo durante su infancia, tuvo muchos problemas familiares. También en el momento de hablar de su problema con las drogas, se planta desde eso, desde que él escribe y le saca un poco la soledad que él tiene, pero que también la transmite, digamos. Y cuando lo escuchamos, viste que no es tanto esa tristeza que te genera. Pero claro, claro. Bueno, eso se llama sublimación en psicología. Claro, bueno. Pero sí, tal cual, donde uno a través del arte puede expresar esta qué sé yo, depresión, angustia, no sé cómo se puede decir. Sí, es una forma de encauzar, digamos, los problemas, dice él, que tiene esa forma de liberarse también, que es la conexión que él tiene con todos sus músicos. También. Él habla mucho de que todos los músicos y todos creen que se siente lo mismo, digamos, que en algún momento cuando ellos tocaron, sacaron el corte aire en su momento, estaban en la trastienda y estaban escuchando de fondo la radio y salía ese tema al aire y como que se sintió que en ese momento todos ellos estaban sintiendo lo mismo, que podían llegar a generar el mismo sentimiento. Qué lindo poder llegar a eso. Sí, está muy bueno, la verdad. O sea, tienen esa conexión que muchas bandas que veníamos hablando, que obviamente las peleas y todo lo que se genera entre las bandas, pero nunca se separaron y siguieron juntos. Y la verdad es que es un logro muy importante. Bien. En lo que son las bandas. Ellos llegaron, en realidad, también algo que habla mucho, tienen que ver con lo que es, bueno, Rock and Ball, que lo nombrábamos hoy, con Sky y Poli. Fueron unas de las personas de los personajes de la cultura platense que los hicieron saltar a la fama. O en su momento, ellos debutaron en el 96 recién, que del 90 al 96 estuvieron generando música, digamos, pero recién en el 96 pudieron largar su primer CD que se llama Extraño Lugar. Ellos cuentan una anécdota en la que cuentan que Sky había ido con Poli a verlos cuando iban a presentar Extraño Lugar y que ese día la rompieron tocando. Y cuando van a la segunda presentación, Sky va también con Gauri, una de las personas dentro de la discográfica del Cielito Records, y tocaron muy mal ese día. Los nervios de ser visto, ¿no? Sí, claro. Claro, ese día tocaron muy mal. Lo mismo les pasó con Ricardo Mollo el día que los fue a ver y cuando le dijeron, hola chicos, los vengo a ver a ustedes, fue como que divino, pero tocaron muy mal de vuelta. Mucha presión. Sí, así que tuvieron un. Fue muy rimada la historia de Estelares, pero la verdad que después. Ellos en el 2003 exactamente es cuando yo creo que llegan a la fama totalmente con Ardimos. El Ardimos y Sistema Nervioso Central es algo que los lleva allá arriba, en el Cosquín Rock, en el Quilmes, también en el Quilmes Rock. Yo creo que ese fue el momento culmine en el cual llegaron totalmente a la fama los chicos de Estelares. Sí, claro, tocar ante tantas personas en esos festivales. Sí, que yo creo, viste que también Manuel en su momento dice que la masividad lo que te hace es que vos seas mejor músico. O sea, viste que mucha gente no cree en eso en realidad. Y él dice que lo que genera la masividad es que vos, cuando vas a componer, te genere como más compromiso, porque sabes que ese tema no lo va a escuchar ya 10, 20, 30 personas, sino que de repente un tema que vos hagas lo van a escuchar 20, 30 mil personas. Bueno, ¿viste la diferencia con Peligrosos Gorriones, que no querían ser famosos? Exactamente. ¿Qué? ¿Viste que es eso? Es tal cual. Bueno, sí. Por eso yo calculo, ¿no?, que le habrán ganado en su momento en La Plata Rock 91, ¿no? Puede ser, no sé. Todo puede ser. Pero hicieron música desde otro lado. Exactamente. Y hoy por hoy están tocando ante 300.000 personas, y que en su momento dicen que nunca tuvieron miedo arriba en escenario. Se les nota bien posicionada. Sí, ¿no? Se les nota posicionado. Aunque viste algunas veces que es como que la tienen que remar. Sí, pero ahora, por ejemplo, los últimos recitales que he visto de Manuel Moretti no toca más la guitarra, entonces como que está más liberado con el micrófono, se pone más la camiseta del showman. Sí, y... es que es eso, es algo que también dice, que dice que no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Ah, mira. Sí, dice que se le complica cantar bien y tocar el piano, por ejemplo, o claro, que le cuesta, que siempre cuando él canta no está ni tocando el piano ni tocando la guitarra, sí, dice eso. Así que, bueno, por lo menos. Pero la verdad que nunca tuvo ese miedo. Y está bueno, siempre la rema mucho. En el caso, hubo en el 2013, tuvieron un recital en Rosario, que estaban festejando los 20 años de carrera también. Como ya te digo, no cuentan desde el 96 que arrancaron. Estaban festejando los 20 años de carrera, y en Rosario no había tanta gente tampoco mirándolos, y hacía chistes sobre eso también, que capaz si se tenía que encargar de otras cosas no lo hubiera hecho. Hacía chistes sobre que había butacas vacías, que la próxima llevaba un par de familiares para claro, para llenar el estadio. Así que bueno, se lo tomaba con humor. Está claro, bueno eso también. Exactamente. No pensar al hecho de tocar o a la música como el único objetivo de ser masivo, sino que bueno, si la masividad viene, nos pondremos las pilas, y si no, bueno. Claro, es así. Familia. Claro, tal cual. Está bueno. Es así, eso está bueno. Y es de hacer muchos chistes, y, sí, y que eso es como que te lleva a pensar, bueno, pero si escribe tantas cosas que está mal, que está mal, está triste, pero hace esos chistes, está bueno. Eso es alguna forma de distender y... Sí, claro, claro, claro. Y aunque no lo puedas creer, a que no sabes de quién es Fanel, porque ya es algo que no. ¿De quién? De Roberto Carlos. Bueno, a lo mejor también está buscando un millón de amigos. Para mí que sí, para mí es lo que necesita, ¿viste? Porque es la soledad, claro, esa que él tiene. Ahí cuando está. Hay butacas vacías, claro. Puede llevar, claro. Puede llevar ese, un millón, ese de amigos. Millón de amigos. Es increíble, yo la verdad que no lo puedo creer cuando le queda fan de Roberto Carlos. Pero bueno, todo puede ser. No, sí, claro. ¿Por qué no? Claro, claro. Sí, eso sí. Ahora dentro de poco tienen una fecha en La Plata, ¿puede ser? Sí, el 14 de noviembre van a estar tocando a partir de las 20 horas en el teatro. Grande. Sí. Así que bueno, todos invitados. Todos invitados a verlos, la verdad que sí, está muy bueno. Y ahora también la idea es presentar su último CD, que todavía no está planteado totalmente, no tiene nombre final, pero que ya tiene un corte de difusión que está sonando en todos lados, también que tiene que ver mucho con el amor, y es Acertijos. Hoy está lloviendo en el terraplén, las gotas caen, rozan mi piel, los acertijos me hacen emocionar. No aguanto más, y es que aún recuerdo el pastel aquel que preparaste para el domingo aquel. Estabas toda lista para mí y yo ni cuenta me di. La bomba encendí. Perdí en aquel viaje. ser en cada hora que besé tu piel, las luces tenues de nuestro hotel. Y es que aún recuerdo el pastel aquel que preparaste para el domingo aquel. Estabas toda lista para mí y yo ni cuenta me di. La bomba encendí. Búscanos en Facebook, Semillero de 10. www.ungransemillero.com.ar. En todos lados, el Semillero de 10. Nos estás escuchando por Radio Futura 90.5, fmfutura.com.ar. Y 27 de la noche en toda la República Argentina, y continúa de esta manera el Semillero de 10 acá en la 90.5 FM Futura y por supuesto a través de internet fmfutura.com.ar. Y conocíamos esa historia de estelares que no conocíamos justamente, ¿no? Porque por ahí uno últimamente lo ha escuchado por varios lugares, ha visto varios videos y bueno, y ahora lo conocimos lo que no conocíamos. Un poquito más en profundidad, ¿no? Sí, el nombre me llamó la atención. Yo pensé que era así por el cosmo, como decía Luis, y no, nada que ver. No. Y nada que ver. No. Capaz sí, pero nos mienten. Puede ser. No, ¿vos crees? Hay gente que puede mentir tranquilamente. Teniendo en cuenta de que lo que vos contabas, que es como una persona muy amorosa, a lo mejor Estela fue un amor. Vos decís que el amor Estela de fue su un vida. Amor. Puede ser, ¿no? Habla, le dedica todas las canciones a ella. Sí, habla mucho sobre Estela, así que puede llegar a ser muy amorosa. Es más, tuvo mucho tiempo, dicen, sobre una al principio, antes de que empiece Estelares, estuvo mucho tiempo pobrecito sin escribir porque le rompieron el corazón. Pobrecito. Che, pobre. Gente casi mala. 8 meses, sí. Cosas no se hacen. Casi 8 meses sin escribir. Y después no quieren que tome. Che, nos quedan 9 horas y medias para entrar en la veda. Todos saben que el 25 horas el domingo se vota. No quiero entrar en temas políticos porque no es lo que corresponde. Pero a veces está bueno, ¿sabes?, ir haciendo el conteo. Yo pregunto, ¿siempre fue así? ¿Tantas publicidades? No. No, hay una ley ahora que... Y bueno, hay que informarse. Hay que saber quiénes son, qué es lo que quiere. Por más que muchos no digan mucho lo que dice, pero bueno. Yo vi mucha publicidad, eso era como que también... También hay más facilidad igual ahora. Sí, sí. Es que por ley electoral, en serio. Es una ley que... Nada, están todos habilitados. Y hay gente que no le gusta, pero bueno. ¿A quién vota la Moretti? Moretti, Manuel Moretti, porque hay una Moretti en la playa. Claro, sí, no. En ese, no sé, en el 2013, en su momento, cuando le pidieron los 90, tema de ellos, pidió, por favor, dijo que no lo iba a tocar porque, por favor, no quería que vuelvan y que estaban volviendo con Masita. Así que, no sé, fuerte declaración de bueno. Moretti, así que yo creo que por ese lado no va. Claro. Pero. Bueno, después le preguntamos. Le ponemos preguntar a ver quién va a votar, ¿no? Sí. Sí, estaría bueno. Sería picante. Tenemos un programa de música y política, sí, así metemos cosas. Y bueno, después vamos a ver, por lo menos el jueves que viene ya vamos a saber quiénes van a ser nuestro futuro presidente, nuestros gobernadores, nuestros intendentes, y va a ser fuerte después. No, no me había caído, si bien va a ser electo aún, sí. El próximo programa lo vamos a hacer con un nuevo presidente. Ay, lo dejé callado. Che, a ellos lo dejé callado, pero la calle no se calla. Eso lo tenemos que saber muy bien. Muy bien. Y estamos hablando de la gente de la calle no se calla, que ellos están los miércoles a las 9 de la noche aquí en Futura, compañeros nuestros, así que les mandamos un saludo muy grande. Sí. Bueno, a Pamela y Leandro, que son los conductores, pero a todos. Rocío, Santiago, Guillermina. Exactamente. Un saludo muy grande. No y nosotros somos el Semillero 10 y de esta manera continuamos. De que no es cierto. Por Radio Futura 90.5 fmfutura.com.ar. El metrónomo marca el tiempo de la música. El ritmo cardíaco marca la velocidad del deportista. Ellos lo hicieron solo uno. Deportistas que fueron músicos, músicos que fueron deportistas. Está bien, te lo diré. Ya lo sé, me equivoqué. La risa destrozó el cristal y mi mueca te lastimó. Suelo ser un tipo fiel. Supe ser un impostor. Hola, América. Hoy tenemos un programa muy distinto a todos los que venimos emitiendo, o por lo pronto la columna nuestra. Nos vamos a ir a las antípodas, pero si digo las antípodas no estoy hablando ni de Japón ni en algún lugar de Asia, estoy hablando sobre el deporte y en este caso el deportista. Nos vamos a ir a un deporte semiprofesional en Argentina. Estuvimos debatiendo con Fede a ver qué deportista podríamos agarrar, que obviamente se haya dedicado a la música, y dijimos, vamos a tocar un tema de actualidad, y si digo actualidad, hoy en día en el deporte tengo que decir los Pumas. Los Pumas, ¿cómo saldrán los Pumas el domingo en el Campeonato Mundial de Inglaterra? Semifinal ante Australia, ¿no es cierto? Un conjunto de Orcade que viene muy bien a lo largo de este campeonato. Pero lo que nos invoca justamente en este pasar de minutos es hablar de un experimentado ex Puma, de José Omar Hassan. 44 años, fue pilar en su época de rugby. Tucumano, el de San Miguel de Tucumán, donde a través de sus pasos debutó muy chico, a los 17 años en 1991 en natación gimnasia, un club que se llama así de esa manera, llamativo justamente en el rugby. Pero en 1991 Hassan, ya siendo pilar y teniendo un gran porte físico, para que usted se ponga en órbita de esto, pesa 104 kilos. Ya en esa época tenía un gran soporte justamente en su cavidad torácica y marcaba tendencia dentro de los grandes jugadores en ese puesto. Claro, la posición que él juega o jugaba en este caso requería ser un grandote. Es el típico número 3. Claro. Es un forward. En lo que términos rugbísticos, si la palabra me permite, se involucra justamente en esa posición de la cancha. Y así es como Omar Hassan llega a Francia, ¿no, Fede? ¿Puede ser? En 1991 empieza su debut, pero en el año 2000 tiene una migración, justamente emigración. El salto de categoría, digamos. El salto de categoría a Europa, justamente una de las ligas, si hablamos del rugby, hablamos de una de las ligas más importantes como es la francesa, y me acomodo para hablar de esto. El Stade de France, el Toulouse, equipo que siempre se fijaron en Hassan. Hasta que el segundo, el mencionado, Toulouse, lo ficha en el año 2000. Y así también es donde empieza su carrera, no solo como deportista, no solo que da el salto de categoría, como se dice acá en Argentina, sino que también sigue con la música. ¿Por qué digo sigue? Porque voy a recordar que Hassan ya de chico se vislumbraba como un buen músico. Empezó con una guitarra, escuchando como en el norte se comienzan los chalchaleros, los fronterizos, y allá por 1986 escucha Pavarotti y empieza a imitarlo, y dijo, oh, es lo que me gusta. Y entonces cuando se va a Francia, recordemos que Francia es un país muy lírico, y hay un maestro de él, François Gardel, no Gardel, Gardel, lo escucha y lo incentiva y le propone que se inscriba en un conservatorio y empiece con la música lírica. Y es así como Hassan pasa de ser un deportista consagrado en la música, aún siendo deportista. Convengamos que de lo que veníamos hablando, que los deportistas dejaban a un segundo plano o a la música o al deporte, pero en este caso no, iban de la mano, y por lo que cuenta él, había tiempo para las dos cosas. Y es así como empezó a ser un músico reconocido dentro de la lírica de Francia, que es un género, como acá decimos el rock y más en La Plata. Empezó a ser reconocido por la prensa, empezó a cantar ya con, como dije, con François Gardel, su maestro, e integró el grupo Les Chants de Garonne, donde participó en distintas producciones como la ópera de King Arthur, el Rey Arturo, y óperas bíblicas que son emblemas y estandartes de la ópera lírica. Y ya más avanzado en su edad dijo, voy a hacer algo más de mis raíces, y se dedicó al tango. Llevó el tango a Francia y en sus repertorios empezó con este género que es el tango, mezclándolo con lo lírico. Así que nada, Omar Hassan, un profesional hoy activo recorriendo Europa y va y viene haciendo arte. Vos recién decías que bueno, se dedicó al tango, pero a la vez tiene este tono lírico. ¿Qué tipo de tono? Bueno, él es un barítono lírico, digamos. A ver, para que la gente entienda, sí. Los timbres de voz de los hombres se dividen en tenor, que es el más agudo de todos, el barítono, que sería un medio, y el bajo, que es el que tienen los hombres, digamos, promedio. Un Pavarotti. Vamos allá. Pavarotti era, claro, un barítono. Claro, va a tener una referencia más o menos. Va a tener una referencia. Para los que no sabemos tanto de música, que no sabemos tanto, no lo sabemos. Es un barítono meridiano, que es la rama del lírico. Ajá, mirá. ¿Grabó algún CD? No, está en proceso. ¿Por qué? Porque él va a ser, si bien un CD lírico, pero va a andar también por el tango. No, él nunca deja de lado sus raíces y es algo que además le dio sus frutos en Francia. Siempre en Francia desarrolló su vida y su carrera, tanto deportiva como musical, hasta que se involucró siempre en el mismo equipo. Fue un referente o ayudante de campo también, hasta que en el 2008 se retiró justamente del Toulouse de France. Pero antes, sin dejar al pasar un premio importante con la selección nacional, jugando 65 partidos, justamente la selección argentina, llegó a la Copa del Mundo de Francia justamente en 2007. Y escalando al tercer puesto. Hasta ahora, el mejor escalón de una selección nacional de rugby en lo que es campeonatos del mundo. Primer partido de ese campeonato, recuerdo una anécdota, le ganaron a Francia, al dueño de casa, y en el tercer puesto también le ganaron a la dicha selección. Un nivel extraordinario, con un Pichot encendido en el medio scrum, con un Hernández en apertura, pateando de cualquier lado y embocando bajo la H. Un seleccionado que daba mucho que hablar en ese 2007, con Roncero, con Hassan, con Ledesma siendo el 1 y el 2, el 3 en los pilares, y desarrollando justamente este último, José Omar, el hombre de Tucumán, el tucumano, un gran juego. Por eso, en el año 2008, se retira de este mundo del rugby, condecorado justamente por este tercer puesto, y dejando mucho que hablar en el Toulouse de France. Y ahora, justamente, como decía Gonzalo, desarrollando otra vida paralela que la venía realizando junto al rugby, que es el canto, y es el canto del tango, por el cual llevó sus raíces argentinas a justamente a la catedral allá a París. Es así como un argentino, va, otro argentino, porque recuerdo que Gonzalo Quesada también triunfó deportivamente, pero Omar Hassan triunfó deportivamente y musicalmente. Y ahora lo vamos a escuchar en Argentina, en Café Tango. A ver. Thank you. de mi pueblo, Pepeta de mi barrio. La golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nubes en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amantes un nido construirá. De suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Que el café, que el amor, que el olvido, del vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Yo vi y te ofrecí el último café. Si yo tuviera el corazón, el mismo que pedí, si olvidara la que ayer la destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión. Llorar tu amor. Oh, Val du Petit Ajaccio, on ne danse pas le mambo, ni le bebop, ni la biguine, mais un vrai tango d'origine. Le tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est de la sieste organisée. Ponete sta peluca, via Londra si vola. Volá conmigo ya, vení, volá, sentí. Quereme así, pianta, pianta, pianta. Subite a los amores que vamos a inventar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, sentí. Tra la la la la la. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Toca ella. Loco yo, loco, loco, loco, loco, loco, todo loco. Loco ella y loco yo. Búscanos en Facebook, Semillero de 10. www.ungransemillero.com.ar. En todos lados, el Semillero de 10. 13 misiones. 13 bandas consagradas. 13 bandas en crecimiento. El Semillero de 10. Continúa de esta manera, faltan 10 minutos para las 11 de la noche. Increíble cómo pasa el tiempo y siempre digo lo mismo. Pero también increíble la voz del muchacho. Como que uno por ahí se le imagina, grandote y una voz así. Y bueno, esta vez no nos defraudó su cuerpo. Increíble el vuelco que hicimos porque antes era todo rock, sí. Y ahora Sí, no. Sí. Pero muy bien llevado porque va con la actualidad, digo, Mundial de Rugby. Sí. Y este muchacho que... ¿Pronóstico, muchachos? Para el domingo, claro está, ¿no? Ante Australia. Sí, sí, claro. No, y es un deporte, hablo desde el conocimiento, pero que se complica, ¿no? Porque son, hay tres grandes potencias, corregime, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Y Sudáfrica. Hay que ganarle. Es un cuatro naciones lo que se armó. Igual yo le tengo fe porque Australia viene con bajas importantes en sus primeras líneas, con gente importante. Así ¿cómo nos pasó ante Irlanda? Claro está. Igual, idem. Ustedes que son los que saben, y te incluyo a vos también, Aya, que sé que sabés, ¿hay chances? Yo te lo voy a resumir con esto. Un neozelandés le dijo a Pichot, están jugando al rugby. Y si un neozelandés, con lo frío que es, le dice eso a un argentino, es porque hay muchas chances. ¿Es frío un neozelandés? Olvidate, como cachetada de ladero. Son esquimales, no. Contra Nueva Zelanda, si no me equivoco, hicieron un muy buen partido y hasta los jugadores lo aplaudieron. O sea, salieron de la cancha aplaudidos. Bien. O sea, están jugando bastante bien. Bueno, a meterle pilas entonces. Para mí va a estar muy complicado. Habla Federico Ernesto para todos del otro lado. Para mí va a estar muy complicado. Los Springboks vienen muy bien a lo largo del campeonato. Si bien ganaron con lo justo y con un error arbitral en cuartos de final ante Escocia, los Pumas han implementado mucho juego a través de lo que es la garra argentina, más conocida como huevo. Han implementado juego en este mundial y tiene grandes jugadores, así que la fichita mía va hacia el lado argentino. Bien ahí, grandes jugadores y grandes cantantes, ¿eh? Amigos, amigas, ya se acercan las 11 de la noche y continúa el Semillero de 10. Búscanos en Facebook, Semillero de 10. www.ungransemillero.com.ar. En todos lados, el Semillero de 10. Nos estás escuchando por Radio Futura 90.5, fmfutura.com.ar. Del Semillero de 10, el tema Vos sos mi música. La artista es Lucía Giles, con quien estamos comunicados telefónicamente. Hola Lucía, te saluda Luis y Natalia. Hola, ¿cómo va, chicos? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿vos? Bien, todo bien, por suerte todo bien. Sabíamos que estabas ensayando, eso es el dato que tenemos. Sí, no, en realidad hoy cancelamos el ensayo con la banda y estoy ensayando con el Tano, que es el que me va a acompañar mañana en la guitarra, así que sí, estábamos ensayando acústico, pero en casa, así que tranqui. Ah, está bien, o sea que vamos a ampliar. Mañana hay un show en 49, 4 y 5 en Guajira. Sí, sí. A las 22 horas. A las 22 horas, sí. Y entonces va a ser acústico, va a ser una guitarra y voz. Claro, exactamente, esa es la formación de está. Mañana. Está bien, era como para saberlo. Claro, nosotros en realidad siempre los jueves yo tengo fijo con la banda, ensayamos, pero bueno, hoy justo el guitarrista no podía, así que lo suspendimos y metimos un ensayo más para mañana, así que bueno, por eso la eventualidad. Ni hablar, hay que estar preparado. Sí, estuve leyendo por ahí que te han catalogado como la Fabi Cantilo platense. No sé, lo leí por ahí. No fui yo, pero lo he leído por ahí. Puede ser el timbre de la voz. Bueno, hablando justamente del timbre de la voz, yo te catalogo como la Lula Bertoldi platense. Ah, mira, sí, qué bueno. Sí. Bueno, eso me gusta, de una. Fabiana Cantilo. Con Lula grabé yo, sin estribillo, que es el corte del disco, lo grabé con ella. Y que incluso es el nombre, ¿verdad? Del disco. Exactamente. Sí. Fabiana Cantilo es una de las artistas que... ¿te gusta o son tu influencia? Sí, es una de mis influencias. Pero sí, me han dicho varias veces ya Han salido notas también, han puesto eso, pero yo nunca lo he dicho y nunca lo dije yo. Por ahí porque me escuchan que tengo la voz así como un poco como ronca, rasposa. Bueno, pero digo, ¿es a propósito o es parte de tu voz? Digamos, no sé si entiendo la pregunta. Digamos, ¿está armada así no, la voz? No, no sé si es una búsqueda, o sea, es, ajá, mi voz. Claro, claro. Sí, la labura la voz en cuanto a qué sé yo, a buscar matices y jugar, pero no, digamos, no tengo una búsqueda definida, sino que, claro, trato de que sea mi voz verdadera. Claro, claro. Lucía, ¿el CD que tenés es el primero que sacaste o tenés otro o algo por el estilo? No, es el primer material que grabamos con la banda, lo sacamos el año pasado en diciembre. Sí, es el primer material, digamos, copado que hemos grabado. Siempre antes grabábamos un par de temas en estudio, pero nunca así que estén mezclados, masterizados, así con todo como terminado y con el packaging, todo. Es el primer, digamos, disco que saqué. ¿Y así que bueno, y la idea es el año que viene juntar la plata para empezar a grabar el segundo. ¿Y dónde se podría conseguir el CD? ¿El físico? ¿O si está en internet? Sí, está colgado en Bandcamp, en internet, para que lo puedan escuchar gratis. Y después lo pueden conseguir en Jason Stone, está en la disquería. Hay varios puntos de venta que los pueden encontrar en mi página web, que es www.luciagiles.com. Ah, ahí está, o sea que en internet, tanto digital. Está toda la info, digamos. Bien. Bien, bien, buenísimo. Completo. Buenísimo. Te quería preguntar acerca de este proyecto que lleva tu nombre, pero que sin embargo hay una banda detrás. Quizás lleva la polémica, preguntarte, vamos, ¿cómo fue que surgió? Si vos fuiste que convocaste a los músicos, ¿por qué lleva tu nombre y no por ahí un nombre ficticio? Claro. No, en realidad arrancó todo medio como un juego, o sea, las canciones son mías. Y empezó a salir a tocar, ¿no? Claro. Como de juego, en realidad, como para mostrar mis canciones, pero no me lo tomaba en serio. Y bueno, con el tiempo me di cuenta que era lo que me gustaba hacer y que quería vivir de esto. Me puse a estudiar, me perfeccioné y bueno, le dedico mucho tiempo. Y en realidad lleva mi nombre porque yo, la primera banda que tuve, los convoqué yo y se juntaron por mí, digamos, entre ellos no se conocían. Claro. Entonces empezó todo medio así el chiste y bueno, ahora termina siendo como algo, ya como que yo de formación he cambiado muchas veces de músicos, pero sin embargo el proyecto sigue para el mismo lado porque, bueno, como las canciones son mías, si bien los arreglos los armamos entre todos y ya nos pone un pedacito de sí y también está la posibilidad de crear y de armar cosas, como que bueno, siguió como el mismo perfil, digamos, y he cambiado varias veces de música, pero bueno, la idea siempre es la misma. Claro. Que bueno. Lo que es letra y música son 100% tuyas, o al menos, claro, un 90 y por ese, claro, 10 que después arregla la banda. Claro, o sea, la letra es mía, pero los arreglos los tomamos entre todos como un equipo, como una, claro, banda, claro, común, digamos. ¿Y siempre te gustó la música? Por ejemplo, en el colegio, en algunos hay coros, bandas de música, no sé si ahí tenías, sí, siempre, y fuiste. Siempre, de pie. Bueno, yo toco el piano desde que tengo 9, que mi viejo, bueno, veían que yo quería tocar y cantar y qué sé yo, y bueno, y me mandaron. Dejé después un tiempo, a los 12, y retomé siempre, igual estuve en contacto con la música. Bueno, mi papá tocaba la guitarra, entonces empecé a armar un par de acordes en la guitarra, y ahí ya empecé a armar temas, porque sabía tres acordes, y con esos tres acordes ya armaba canciones. Claro. Y mi familia siempre me festejaron mucho todo eso, me incentivaron mucho a que cantara y a que escribiera, y bueno, después en la escuela también, hemos armado así bandas en la secundaria, y yo siempre estaba ahí como en contacto presente con esa secuencia, pero nunca me lo tomé como algo que quería hacer verdaderamente hasta que no me fui a mi casa y bueno, me entendí que era lo que yo quería hacer. Claro, ni hablar. Vos recién decías que como que te instruiste más, ¿estás ahora estudiando? ¿Ya terminaste? Sí, estoy en la Facultad de Bellas Artes, sí, estudiando licenciatura en Museo Popular. Ah, mira, una carrera relativamente nueva. Sí, es una carrera bastante nueva. Uh-huh. Así que bueno, nada, metiéndole a eso y nada, tocando mucho con mucha gente distinta, que es lo que más me gusta. sí, sí. Con toda la gente que se pueda, en todos los lugares donde se pueda y cuando se pueda. No, ni hablar. Por ahora la única fecha confirmada es la de mañana. Exactamente, mañana a las 22 horas vamos a estar en Guajira 49, 4 y 5. Bien, así que quedan todos invitados. Pronto también, sí, claro. Vane, que bueno, que es la que me contactó. Así que están invitados para que vengan todos. Bueno, buenísimo, ahí estaremos entonces. Che, bueno, Lucía, la verdad que me hubiese encantado por ahí mantener, siempre pasa lo mismo, mantener por ahí un poco más la charla, pero el tiempo nos corre, así que queremos agradecerte por esta comunicación y bueno. Gracias a ustedes por el espacio de difusión y por pasar los temas, que bueno, que es lo más importante, que las canciones se escuchen y que bueno, que lleguen a la gente. Claro, no, claro que sí, y está muy bueno, la verdad que el disco está muy bueno. Bueno, muchas gracias, me alegro. Bueno, Lucía, mil gracias. Bueno, chicos, un beso grande y los espero mañana entonces. Dale, un beso grande. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao. Así pasaba entonces Lucía Giles en comunicación telefónica, que nos contaba un poco de su historia de vida, de digamos, pues, cómo es que se forma una banda con el nombre y no con, sí, qué sé yo, un nombre ficticio, como puede haber sido. Por ahí muchas empiezan de chiste, como decía ella, y terminan así, siendo unas grandes bandas. Así que todos invitados a verla mañana en Guajira, 49, 4 y 5, a partir de las 10 de la noche. Y nosotros, lleguemos el próximo jueves, porque ya se nos acabó el tiempo. Que pase bien, Luis. Que tenga muy, pero muy buena semana. Así que los saludamos a todos del otro lado. Claro que sí. A votar, a votar. A votar el domingo, con mucha responsabilidad. Señores y señores, como no puede ser de otra manera, vamos a ir con Lucía Giles. El tema se llama Solo vine a decirte adiós. Y yo también solo vengo a decirte adiós. Hasta el próximo jueves, porque como siempre vamos a estar acá presentes en Futura. Y por supuesto, también en FM Futura. ¿Viene el próximo jueves usted? Por supuesto, aquí estaré. ¿Usted, señorita? ¿Usted estará? Yo no sé, lo voy a pensar bastante. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, yo por lo pronto los espero el próximo jueves. Aquí, en esto que hemos denominado El Semillero de Dios.